El pintor holandés Pedro Pablo Rubens prefería hablar italiano en lugar de holandés cuando conversaba con una persona culta. Incluso cuando escribía cartas en holandés, firmaba con el nombre de Pietro Paolo.